Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. Lunes de Zapatero. ¡Extra, extra! ¡Asesinato en el barrio Villa Gladys! La voz me despertó al amanecer. El voceador de periódico anunciaba otra tragedia en el barrio. Seguro describiría el hecho con lujo de detalles y con todo el morbo posible. No acostumbro a prestar atención a estos anuncios, pero la voz del vendedor dijo algo en particular que llamó mi atención. ¡Asesinan a Zapatero del barrio Villa Gladys! Traté de levantarme de inmediato, con la intención de asomarme a la ventana. Fue imposible. Mi cuerpo no respondió. En 10 cuadras a la redonda solo hay un zapatero. Y soy yo. Harold Enrique Parra, localidad de Engativá.